sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áforas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que callaron para perpetuar que tenemos. Quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Muy buen día, Valle Tras las Sierras. Muy buen día, Florencia Pelastini. Muy buen día a todas las personas que nos están escuchando. Muy buen día, Débora. Muy buen día, Valle Tras las Sierras. Buen día todo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Llegó el viernes, por fin. Llegó el viernes. ¿Quién diría que una semana más en este programa que estamos haciendo, de lunes a viernes? Una semana menos. No lo sabemos. ¿Una semana más o menos? ¿Cómo es esta contabilización? Depende, viste, cómo el vaso lleno, el vaso vacío. Desconocemos, no sé. Para mí es una semana más de esqueje. ¿Para vos? Claro, yo dije una semana más, vos dijiste una semana menos. No me confunda, es muy viernes, me gustan los viernes también. Bueno, estamos acá, sí, acá, efectivamente hemos llegado al final de la tercera semana, arrancamos una nueva semana la semana que viene de este programa. ¿Ah, sí? Que hemos decidido hacer como colectivo, sí, su contrato es hasta fin de año por lo menos. Vamos a estar haciendo esqueje, el lunes no porque es feriado y decidimos tomarnos lolón. Sería. Me encanta cómo hablas. Tomarnos lolón. Así que recién nos vamos después a reencontrar el martes. Pero bueno, antes de contar todo lo que va a venir la semana que viene, vamos a hablar del programa de hoy, si le parece. Dale, venga. Sí. Bueno, vamos a tener a Pipo. A Pipo, que viene con el futuro en sus espaldas. Sí, pero ¿viste cómo llega Pipo? ¿Viste que llega? Entra por cualquier lado. A mí no me molesta. Vos tendrías que hablarlo para trabajar. Es raro. ¿No? Es raro porque él entra por la ventana, me entra por la puerta. Es raro. Está interrumpe. Es raro, pero no le podemos decir nada, Florencia. Claro, cuando llegue yo le voy a decir. Bueno. Queda entre usted y yo esto. Por favor. ¿Qué más además de Pipo? Pipo, si estás escuchando, no escuchaste nada, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos también nuestra corresponsalía con Mónica Piñeiro desde el sur, desde Villa Dolores, Las Tapias. Muy bien. Están pasando muchas cosas en el Valle, Florencia. Muchas. Yo solo quiero que lo sepas, que las buenas sepamos o malas. Todas. Algunas son buenas, como por ejemplo los actives que están haciendo autogestivos vinculados a ferias y cositas así, a las campañas de solidaridad que están llevando adelante, pero también otras no están tan buenas y en general tienen que ver con la policía. Ay. ¿En serio? ¿La gorra? ¡Nah! ¿Qué pasa? Tenemos también este viernes nuestra columnista invitada, Alue, que viene desde el secundario de Villa de las Rosas. Muy Ella bien. Es parte del centro de estudiantes, así que estamos como muy ansiosos por tener esta tercer columna de jóvenes. Aquí. Ya estuvo aquí. En la primera semana de esqueje. Ajá. Luego tuvimos una comunicación telefónica con Oli, que es del secundario de Nono. Y hoy nuevamente con ella desde Villa de las Rosas, que bueno, va a estar acá en el estudio contándonos sobre lo que es ser joven en este contexto de pandemia, ¿no? Que no la tiene nada fácil. ¿Qué carajo? ¿Cómo te imaginabas que te atravesaría? No, yo no sé. No me lo quiero ni imaginar. O sea, cuando pienso en la juventud de hoy, ¡nena! Yo no sé qué haría. Bueno, tenemos también mucha música, vamos a estar compartiendo mucha musiquita de Gabo Ferro. Gabo Ferro se nos fue ayer, tristemente. Nos entristecimos mucho con la noticia de que murió con sus 54 años. Y qué mejor que tenerlo presente recordando sus letras, recordando sus canciones, cantando esas profundidades y sensibilidades que nos compartía a partir de sus discos, de sus palabras, de sus historias, de sus teatros. Así que Gabo Ferro acá presente. ¿Tenemos consigna para el día de hoy? Yo quiero saber. Yo no pude pensar ninguna consigna, pero sí tenemos un sorteo. ¿Un sorteo? ¿Qué estamos sorteando? No me lo va a creer. No, ¿qué? A ver. No me lo va a creer, Florencia. Un payón auto con usted de vuelta. Nada. ¿Con usted? Nada, eso yo no. Tengo comidas para ¿comida? Sortear. Me encanta. ¿Ahora? ¿Se puede ganar ahora? Se puede ganar a lo largo de la mañana y disfrutarla a la tardecita. Bien, ¿qué es? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Una pizza. No. Una pizza, aunque usted no lo crea. No sí. Lo puedo creer. Hoy se inaugura Viva la Pizza. Viva la pizza, además. Viva la ¿qué, pizza. Qué comida tan... ¿Cómo sería? Ecléctica. Comida disponible para comer en cualquier momento. Sí. Yo podría comer pizza todos los días de mi vida. Pero bueno, ¿la ha probado en el desayuno con un mate? Oh, no, ni lo diga. Y ahora voy a hacer una pregunta que queda entre usted y yo también. Como llegaba de boliche allá en otras épocas. ¿De boliche? En sus otras épocas, a las 6 de la mañana. Y se encontraba una pizza arriba de la mesa en la casa de... Muy feliz. Bueno. Además, en mi casa de Río Tercera habían las pizzas altas. O sea, mi vieja hacía... O sea, en Buenos Aires hay más la costumbre de la pizza finita. Ajá. En la zona pampeana... Sí, la pizza de la piedra, finita, ¿no? Está bárbara. Digo, o sea, o al menos las pizzerías que yo he recorrido de Buenos Aires siempre son como esa pizza finita con el fain arriba. Muy ricas. Pero la pizza de Río Tercera, de mi madre en particular, de mi abuela y mucha gente que conocía, era una pizza... Que era como, no sé, le hacían como un batido y quedaba como esponjosa. Más chiclosa. Claro, pizza chirle, le decía mi mamá. Pero escúchame, eso cuando se enfría, ¿qué hace cuando te sirve de espada o qué? No, porque o sea, en realidad lo que hace es que queda alta. Sí. Y queda muy esponjosa. Entonces, la pizza que yo encontraba cuando volvía del boliche, que siempre había pizza en mi casa. ¡Qué bien! Era una pizza alta, así que estaba en el horno. Era abrir el horno, sentir el olorcito de la salsa casera. Ay, ni me cuente, ya me lo enseñó bien. Adentro. Bueno, tenemos una pizza de Viva la Pizza. Hoy se inaugura este local en Villa de las Rosas, en la calle Champaquí, 85. A partir de las 19:30 horas, hoy va a estar abierto, así que quienes entren en el sorteo saben que pueden comerse una rica pizza en esta inauguración que estamos sorteando desde acá, desde Radio El Grito. ¡Qué bien! Pero no te dijimos todavía la vía de comunicación, que son... El teléfono celular te puedes comunicar al 1557-6173. Ahí nos escribís y automáticamente ya estás participando por una pizza. Trae una pizza. Ay, me dio mucho hambre. Delivery. ¿Ya está habilitado el delivery hasta ahora? No, yo creo que está la tarde. Pero mañana podemos pedir una. Ve. ¿Qué dice? Sí, claro. La voy pidiendo ahora. Bueno, 9 de la mañana, 9 minutos, jueguele. Sí, le vamos a jugar. Bueno, lo primero que trajimos, o lo que le propongo, ya que lo nombrábamos a Gabo, para inaugurar este día con su voz también, con su presencia acá, le traje un temita que a mí me gusta mucho y que lo pidió Ailen de acá de la editorial. Esta mañana estuvimos ahí. Que también suena su voz. Ajá. Cada tanto ahí dando vueltas por ese. Sí, sí, en ese poema hermoso. Ya le vamos a pedir que grabe otros, ¿no? O que venga. La canción se llama La Maleza, es del disco, si no me equivoco, del año 2016. Y le invito a escucharlo en el lapsus del jinete ciego, La Maleza. Como la hierba que asoma sin permiso. hizo de la mano del hombre que no imagina en la tierra nada que no haya plantado. Yo soy como la maleza que nadie la está esperando, que no la arrancan por mala sino por lo que sabe del campo. Amar en la rama, simple morir en la misma rama, tras haber volado tanto que apenas y que apenitas nos quede ala. Oh, qué aguacero tan extraño que enfría y no moja nada. Si amar fue tomar tu mano y morir, será soltarla. Yo soy como la maleza que nadie, nadie la está esperando, que no la arrancan por mala sino por lo que sabe del campo. El grito. No, ahí Gabo Ferro, que nos va a estar acompañando durante toda la semana. Seguramente en el futuro, en nuestras espaldas, junto a Pipo, vamos a estar compartiendo parte de la vida de esta persona que tanto amamos. Y que quiero tirarle un dato de Gabo. Gabo era de mi camada de escorpiones. Por eso está en tanta profundidad ahí en sus letras. Claro, Gabo. Bueno, o al revés, eso ¿no? Eso lo explica todo. Eso lo explica todo. Pero hay cosas que se explican ahí. Sí. Igual, usted es triple Scorpio. Eso es como un Mortal Kombat. Mortal Kombat. Debería tener superpoderes. Mínimo. Capaz que los tenés. Capaz que los tengo. ¿Por qué no empezás a entrenar un poquito? ¿Yo que vos? Yo creo que, si ahora que lo pienso... No te debería desarrollar un poco más esta cosa. A mí, ¿sabe qué superpoder? Tengo una consigna para usted que se me acaba de ocurrir. Me encanta, me encanta. Venga. Bueno, igual ya hay gente que está participando por la pizza, quiero decirle. Es muy tentadora, se ve que la descripción de la pizza. Bueno, Pula quiere comer parte de esa pizza, pero se me ocurre una consigna mientras hablamos de superpoderes. A ver. No me acuerdo si ya le tiramos esto. ¿Tiramos algo así como qué superpoder te gustaría tener? No. No lo dijimos. Nada, pero si arrancó el queje hace... No sé. No, bueno, pero... hay veces que capaz que hicimos un esqueje en otra vida y esa consigna ya existió. Esto es muy probable. Me encanta. ¿Qué superpoder? ¿Cómo es? ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Qué superpoder me gustaría tener? A ver. No sé si superpoder, pero sí, como que... ¿Cuál...? Ya lo tengo. Es como... A ver. La capacidad... De parar el tiempo. ¿Detener el tiempo? Yo conocí un dibujito que se llamaba El reloj de Bernardo. Era. ¿Ah? Entonces el Bernardo, el niño, tenía un reloj de esos que... ¿Cómo se llaman? ¿Me ayuda? como un cronómetro. Sí, un cronómetro. Pero viejo. Un termómetro. Sí, un termómetro. Mucho COVID. Bueno, paraba el tiempo él, el niño. Entonces tenía que ir a la escuela, no paraba el tiempo. Pero que la gente se quedaba congelada. Todo el mundo se paraba menos él. ¿Y para qué quisiera hacer eso? Y hoy, por ejemplo, lo hubiese parado cuando sonó la alarma para que me despierte, por ejemplo. Paro el tiempo un rato, duermo un ratito más. Y cuando me pinta, activo de vuelta el mundo. La histórica pregunta vinculada a este superpoder de poder detener el tiempo es si cuando uno desactiva ese temporizador, sería algo así, póngale, se la dejo pasar. Si todo sucede rápido, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Se detiene el mundo entero? ¿Se detiene el universo entero? o los planetas siguen funcionando. Ay, Dios, ya, Scorpio, qué profunda, pero escuché. Quédate con la premisa y ya. Igual, está bien, tenés razón, es más complejo. Puedo pensar en otra. ¿Vos qué superpoder elegís? Yo tengo dos. ¿Puedo decir dos? Que me encantaría. Sí, obvio. Uno es volar. Me encantaría poder transportarme por el universo, perdón, eso, pasar estratosferas, pasar capas de todo y poder moverme volando. Y el otro, poder, que es un poco más terrenal, pero más telepático, esto, poder comunicarme telepáticamente y mover objetos con la mirada. Bueno, esa se la dejo, está bien. Estoy diciendo un montón de superpoderes. Sí, estás re loca. No, lo de la telepatía, no sé, no es un superpoder. No. Pues que usted tiene la capacidad. Eso es mucho más preciso, ¿no? Como poder pensar poderes que tengan que ver con desarrollar partes de nuestros cuerpos y cerebros que que están ahí, latiendo, ¿no? Me deja pensando. Bueno, es muy buena la de la teletransportación. El que parece que no tuvo un superpoder para evitar que el bichito se le metiera en el cuerpo es Mario Pereira. No, ¿qué pasó con tu colega? Bueno, es que sí, este señor que queremos muy poco, Mario Pereira, está con positivo de COVID. No, el conductor de Juntos está bien, pero está bajo supervisión médica en el Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba. No sé, ¿es un señor de riesgo? ¿Es un paciente de riesgo? No lo sé, pero vio esto de que hierba mala. Bueno. Ya lo dijo su madre. Ya lo dijo mi madre. Bueno, tenemos también mucha información para seguir compartiendo. La verdad que ahora quedé solo encasillada en qué superpoder voy a elegir. ¿Estaba pensando eso todavía? Sí, yo ya no puedo salir de acá, pero lo voy a estar ahí, atenta. Bien. Mire, acá la Pula, ya que quería la pizza, ama la pizza y Gabo Forever, me dice también. Listo. Su superpoder, lo que le gustaría es teletransportarse y va en pandemia que no nos dejan mover. ¿Viste? Es muy buena la teletransportación, es verdad. Voy a pensar, acá tengo un compañero, ¿sí? Martín, que quisiera saber, ¿vos qué superpoder elegirías? Volar, ¿se escuchó? Volar. Nos vamos volando porque además no hay tanto control aéreo, ¿no? No sabemos. Bueno, no hay aviones, no hay nada. Sí. No sabemos. Sí, igual lo que dice Florencia es cierto. Hay ahí como... Te agarra un frente. No, ¿sabes qué? Me te agarra un frente de viento, ¿sabes dónde te dejan? Nada. Desastre, no tenés guiño. Habría que investigar. Voy a seguir pensando yo, pero me parece una muy buena consigna, Débora. 1557-6173 a lo largo de la mañana se pueden comunicar con nosotras y contarnos cuál es el superpoder que desearían tener. Puede ser también un superpoder más tranqui, ¿no? O sea, poder comerme todas las pizzas del mundo, por ejemplo. Sería un superpoder. Sí, vaya. Muy vinculado a la gula. Sí. Bueno, este sorteo va a ser por una pizza, justamente. Una pizza De Viva. De Viva Pizza, Viva la Pizza, que se inaugura hoy el local allá en Villa de las Rosas. Así que agradecemos ahí a las compañeras de Viva la Pizza que nos donaron esta pizza para sortear. Me encanta. Bueno, dijeron por ahí que... Sí. Me dijeron que yo la peleaba mucho a usted. Le han dicho eso, me dijeron ¿pero por qué la peleas así a Débora al aire? No la molestes, dije yo. Me dijeron. Y dije, no, está bien, yo no peleo más. No, voy a trabajar en ello, discúlpenme. Y la voy a cuidar. Y una forma de cuidarte, descubrí, que es diciéndote cómo tenés que estar con el temita del clima. Te traje al nuevo furor del Valle Tras la Sierra, la chica del clima, para este viernes. Buenos días para todos, qué hermoso viernes, qué hermoso fin de semana se aproxima. La temperatura máxima de hoy va a ser de 30 grados, la mínima 14. Para mañana sábado tendremos una máxima de 33 grados. Sí, señores y señoras, preparen la vianda y váyanse al río más cercano porque amerita meter las patitas en el agua. El domingo, 29 grados de máxima, lo que posibilita una hermosa caminata por las montañas. Les armé plan para el finde. Queda en ustedes hacerlo o no. un heladito, un lomito con huevo, queso y jamón, una ensaladita caprese o unas empanadas de verdura y salsa blanca. Menú posibles que combinan con la temperatura que nos espera este fin de semana. Informó la chica del clima para Esqueje en la 88.5. Despegué los cuerpos de mí, las puertas que encontré las abrí, y aunque nos daba miedo sentir, lo decidimos así. Y no me canso de llorar, porque a tu abrazo ya no llego caminando. Deberíamos dibujar algún portal o un perro que nos lleve a visitarnos. Todo ese fuego estuvo bien, así nos despertamos. No sé si vamos a poder, al menos lo intentamos. Eso nos pasó por volar, eso nos pasó por querer volar. Eso nos pasó por volar, por querer volar. Eso nos pasó por volar, eso nos pasó por querer volar. Eso nos pasó por querer volar. Somos las vías de nuestro tren, el aquelarre entre la gente. Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Nueve de la mañana, 25 minutos, escuchábamos a Roma Roldán haciendo Aquelarre y nos metemos de lleno en este retoño informativo de viernes. En este retoño informativo traemos para compartirles información vinculada nuevamente a los incendios y a las acciones que se están realizando desde las organizaciones sociales, desde los colectivos, desde los vecinos que están ahí al pie del fuego, podríamos decir, tratando como de evitar que esto se siga propagando y tratando de generar acciones en búsqueda de responsables, Florencia. Por eso, en el día de ayer, una decena de referentes de distintas regiones de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, recordemos, este es el nombre que tiene la CODEBONA, más conocida como CODEBONA, que es una organización que está en todos los valles detrás de la sierra, en todos los valles de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Estuvieron acompañados por un equipo de profesionales y técnicos de las ciencias sociales, humanas y naturales y presentaron una denuncia en la Justicia Federal de Córdoba solicitando al Ministerio Público de la Nación que abra una investigación para determinar las causas e identificar a los autores de los 4 incendios antrópicos, es decir, provocados por seres humanos, que se sucedieron entre el 19 de junio y el 29 de agosto de este año en la jurisdicción de la Reserva Natural de La Calera. Ajá. Estos incendios no solo no fueron prevenidos por las autoridades de defensa civil y del Cuerpo de Manejo de Fuego Provincial en lo que respecta al bosque en buen estado de conservación, que es, para que tengamos como una idea, arrasaron con el 30% de la superficie boscosa nativa que existe en dicha reserva, la Reserva de La Calera, sino que además estas tierras pertenecen al ejército argentino, tierras que pertenecen al ejército argentino, por lo cual corresponde esta intervención de la Justicia Federal por ser territorialmente competente, es decir, la denuncia se presenta de manera federal. Desde CODEBONA vale decir que vienen denunciando que detrás de las cientos de miles de hectáreas que se queman año tras año en la provincia aparecen negocios inmobiliarios, por supuesto, y la siembra de pasturas para la ganadería intensiva del sector agropecuario. Y que a pesar de que existen leyes nacionales y provinciales que prohíben expresamente el cambio de categoría de conservación hecha en el ordenamiento territorial de bosque nativo, cuando estos se queman, siempre encuentran la forma, ilegal, por cierto, de autorizar proyectos con factibilidades o licencias ilegítimas. Así que, bueno, ahí estábamos tratando de comunicarnos con Laura de la CODEBONA. Esta denuncia claramente se sienta también un precedente, ¿no? Desde las organizaciones realizando denuncias. Seguramente en la semana que viene vamos a estar comunicándonos con alguna de ellos para ver si podemos tener más novedades. Contarte también que vinculado a esto se presentó una carta al gobierno provincial, una carta abierta, y en toda esta semana se han juntado más de 270.000 firmas. Eso es un montón, ¿no? Y yo no firmé todavía, por ejemplo. Por ejemplo, yo tampoco, de hecho. Bueno, hay todavía posibilidad de firmar, seguramente después ahí desde las redes lo vamos a estar difundiendo. Hay, recordemos, cerca de 200.000 hectáreas de bosques y pastizales que fueron quemados en estos reiterados focos de incendio en diferentes regiones de la provincia. Y bueno, aquí quienes elaboraron la carta abierta, con recomendaciones incluso al gobierno para evitar los reiterados incendios y mejorar la crítica situación ambiental de la provincia, agradecen, ¿no?, a todos aquellos que han puesto su firma ahí apoyando esta propuesta. Así que una cosita más, que es que este viernes, o sea hoy ahora a las 11 de la mañana, estas 270.000 firmas van a ser presentadas por mesa de entrada en la Casa de Gobierno, o sea, la carta acompañada de las firmas. ¿Nos quedó fuera la nuestra? Sí, esperando que, bueno, que con ello el Estado provincial al menos responda ¿no?, a esta voluntad de que haya medidas necesarias para que se detenga el fuego, ¿no? Urgente. Bueno, a modo también de noticia, acá del Valle de Tras la Sierra, contarle sí. Que, bueno, esta mañana, justamente antes de venir al programa, nos enterábamos, ¿no?, que había fallecido el intendente de San Javier, Roberto Altamirano. Uh-huh. Así que entendemos que por un paro cardíaco fue la causa de su muerte. Y bueno, ahí leíamos algunas... En las últimas horas de ayer, digamos. Ajá. Algunos, bueno, mensajes de conmoción y saludo a los familiares. Ahí va. Tengo tengo, así como la llevo del ámbito provincial, después la llevo para tras la sierra. Me encanta que me lleve a pasear con mi permiso de circulación. Muy rápido, pero bueno, vio que cuando una va volando... Va volando. Va volando. Me encanta. Tengo acá para contarle esto que es una buena noticia. Ayer nuestro equipo de producción, todo el colectivo del Grito, que ahí vamos metiendo notitas y cositas para poder compartir en el día de hoy. Como que, para que también la audiencia sepa que hay... Somos todo un colectivo trabajando en este programa. Bueno, ayer se aprobó un proyecto sobre paridad de género en los servicios audiovisuales. Esto fue en la Cámara de Senadores, ¿no? Y se hizo el giro ahí a diputados, pero la iniciativa tiene como objeto promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual, cualquiera sea la plataforma que se utilice, digamos. Así que, bueno, celebramos también esta noticia. Contar que una cosita más, que la iniciativa alcanza a los servicios de gestión estatal bajo la esfera de radio y televisión, contenidos públicos, TELAM y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree luego de la sanción de la ley. Establece además, una cosita más, no siga más, encanta. No siga más. Pero bueno, también para pensar que esto va a tener repercusiones entre los prestadores de la gestión privada, donde se les va a otorgar, lo que dice es que se les va a otorgar como un certificado de equidad en la representación de los géneros. Y sí. Eso me hace un poco de ruido. Si me lo permite, eso me hace un poquito de ruido. Raro, ¿no? O sea, tomen. Usted muy bien cumple con la equidad de género. Sí. ¿Cuántas mujeres? Ah, no muy bien. ¿Algún trans? No muy bien. Bueno, es un registro, sí, hay como que registrarse y se obtendría luego una especie de certificado. Qué bueno hacer. Lo que no me queda claro, que estaría bueno averiguar, es desde quiénes ha sido propuesta esta iniciativa, ¿no? Que suelen venir, y que siempre es ahí como una duda que se dispersa cuando uno entiende, cuando vienen desde abajo, desde las organizaciones, desde los colectivos, suelen ser proyectos que están buenos. En este caso no puedo encontrar la información vinculada a eso, pero bueno, ahí en breve si podemos la chequeamos. No se preocupe, relájese, que hoy es viernes. Me relajo. Por favor. Bueno, Florencia. Sí, perdón, me puse a bailar. No, es que esta musiquita no lleva. Muy bien, ¿no? Escucha. ¿Quiere que nos vayamos de la mano nuevamente en este pequeño homenaje que hacemos desde Esqueje para Gabo Ferro? Por favor. ¿Quiere? ¿Qué tema vamos a compartir ahora? Y acá tengo uno que encontré en la carpeta, que está acá. Sí. Hasta tu hambre. Es un disco, bueno, es un tema, a mí me gusta mucho ese tema. Bueno. Es de el último disco que llegó a grabar Gabo y que quería decir también que en enero, ahí cuando estaba el Pancho Chacheta, sí, los jueves, estuvimos haciendo un par de programas acá en el verano transerrano, sí, y llegamos a compartir y a presentar este disco de Gabo, sí, que se llama Su Reflejo, Su Reflejo es el lobo del hombre. Ya, con hasta tu hambre, el título Hasta tu hambre, ya eso es profundo como solamente Scorpio. Hasta tu hambre. Sed tenía yo, tanta sed tenía, que hasta tu hambre me tomé. Sed vivía con tanta sed vivía, que toda agua sabía bien. De agua podrida por bien. Y así fue que acostumbré a mi bien hacerse mal y a mi mal hacerse bien. Sed tenía yo, tanta sed tenía, que hasta tu hambre me tomé. Cuando me viste desierto, me echaste la sal del mar. Y cuando me desgarraba, solo me diste ya no me veré en lo turbio, ni en lo opaco, ni en lo ajeno. Ya no voy a beber más donde no vea mi reflejo. Sed tenía yo, tanta sed tenía, que hasta tu hambre me tomé. Tenía sed, vivía con tanta sed, vivía que toda agua sabía bien. No extraña que enamorar rime con envenenar. No extraña que enamorar rime con perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución, esqueje. Nueve de la mañana, 38 minutos. ¿Qué temazo, Débora, que trajiste? ¿Le ha gustado? Sí, me gustó. Bueno, ahí, por bueno, Gabo. Me gusta Gabo. Bueno, escúchame una cosa, tengo mensajes para leerle. Tiene mensajes, a ver, sí, cuénteme. No sé por dónde empezar. ¿Muchos? Ay. Un tranquilo, dos teléfonos. La gente quiere comer pizza. La gente quiere comer, ¿cómo es la gente? Qué cosa, aguánteme. Bueno, hay gente que se ha comunicado al 1557-6173. Y por ejemplo, tenemos un mensaje que dice: amo la música de cada mañana. Amo la pizza, sería mi permitido de la semana. Las amo pibas y amaría poder hacer llover y hacer parar también llegado el caso. Firma Mariana. Gaby también nos saluda, dice: buen viernes, quejeras. Cada vez la gente se va apropiando más de la palabra esqueje. ¿Cómo es? ¿No? ¿Qué dice? ¿La segura que dice eso? Buen viernes, esquejas. Usted diga lo que quiere. Usted diga lo que quiera, también es viernes. Buen día, esquejas. Acá Gaby, Ari, Amaru, un pleno reparto de panos, de panes, ¿no? ¿Qué por pasa Dios hoy? ¿Qué mi pasa? Superpoder hoy debería ser. ¿Qué pasa en no este cambiar viernes, las letras. Viernes. Nuestro superpoder en esta pandemia estaría traer lluvia. Les mandamos un abrazo. Va. Llegó un mensaje de Pato. Dice: buenas, obviamente teletransportarse y así ver a la gente que una quiere sin pasar controles, hisopado y demás. ¡Quiero pizza! Y tenemos otro mensaje más de Lili Cots, que ajá, también nos escribe. Y su deseo también es volar, como Martín y como el mío, como ajá, Superman ella quiere. Bueno. Ahí va. Volar por el cielo para ir a ver a sus hijos. Oh. Tenemos otro mensaje de Morena. Desde el fondo grita ¡temón! Y pone abajo: somos dos acá, Raiza y Morena, que coincidimos en la teletransportación o en el botón de... No puedo creerlo. ¿El botón de qué? De Buzz Lightyear. ¿Se acuerda? El de Toy Story. ¡Ah! Y al infinito y más allá. Me río porque no puedo creer cómo escribió Buzz Lightyear. Al infinito y más allá. Bueno. Así vamos. Florencia. ¿Usted está anotando, no, todo esto? Ay, sabe que sí, sabe que yo... Tranqui, yo le cubro las mire, espaldas. Mire, le voy a decir, o sea, si me empieza a pelear... ¡No! Pero qué sensibilidad que está. Estoy todo muy sensible. No, ahora, espera que lo voy a abrazar. Espera, ¿qué es ahí? Bueno, tenemos acá, desde ayer anunciábamos la rifa solidaria que se está haciendo para acompañar a la familia de Delia a terminar su casa. Delia Jerónimo Polijo, ella, bueno, es joven desaparecida allá en la localidad de La Paz. La familia de Delia está necesitando terminar su casa y hay una rifa que se está haciendo por 100 pesitos nomás. Ahí, si ustedes entran al Facebook de Radio El Grito, pueden encontrar esta rifa con la información del número de la cuenta, donde poder depositar el dinero y hacer la transferencia. El sorteo es el 6 de noviembre, bueno, ¿sí? Así que hay unos cuantos días, tenemos casi un mes para esta rifa solidaria. Por 100 pesos te podés ganar una canasta de productos regionales, productos artesanales, libros y mucho, mucho más. Tengo un spot para un audio cortito. Claro. Una spot, decía ella. Un audio muy cortito para poder compartirles. Si me da un minuto, porque vio como que le vengo contando que esta computadora acá está medio estallada. Obvio, tranquila. Entonces, yo mientras le cuento un mensaje que fue llegando al teléfono. ¿Qué sí, le parece? Por favor. Dice, nos escribe Paula y dice: hola, mi superpoder es poder la teletransportación para poder viajar al lugar del mundo que desee. Oh, estamos todos queriendo y que pueda llevar a otras conmigo. No. ¿Usted ya cambió de...? ¿De qué? ¿De parecer? ¿De parecer con respecto a qué superpoder? Sí. No, no, no. Los dos eran los mismos. Volar y poder mover objetos. O sea, por ejemplo, poder mover con el dedo así el control policial y pasar volando. Uy, se me acaba de... Se me hace agua de la boca. Tenemos más mensajes. Cuente. Mientras usted rescata ahí el audio para compartir. Nos escribe Janina. ¿Se acuerda que ayer hablamos con Janina desde Buenos Aires? Chacabuco nos escribe y dice: hola, me gustaría... ¿Adivina qué dice? Me gustaría volar. Claro que sí. ¿Cuánta gente que quiere volar? Hola, me gustaría volar, ya estaría allá. O sea, acá. Y me gustaría que termine la pandemia, pero quedarme con el superpoder. Saludos y lindo viernes. ¿Qué pasa con Janina que queda anotada? Para el sorteo de la pizza está en Buenos Aires a 1000 kilómetros de la pizza. ¿Qué pasa si gana Janina la pizza? Débora, explícamelo. No, y bueno, claramente se va a tener que venir volando y la comemos juntas. Listo. Bueno, a ver, déjeme ver si probar un segundo. Sube el volumen. No, espere que yo tome mis cosas para leer. Ah, bueno, sí. Sí. Nos escribe Gustavo Galdiano. Dice: hola, obvio, la teletransportación. ¡Ay! Lindas esquejas, las disfruto esta mañana después de los garronazos de jueves. ¡Abrazo! Un abrazo grande para el Gus. ¿Qué pasa con los jueves? Gus, si te ganas la pizza, ¿nos invitas a comerla con vos? Dale, copate. Copate. Tengo ganas de verlo al Gus, que hace mucho que... ¿Por qué habla de los jueves, del garnazo de jueves? Y me imagino que debe haber sido también por lo de Gabo, no sé. A todos nos pegó medio fuerte, me parece, lo que le amamos mucho. Bueno, acá te está respondiendo y dice: sí, debo, querida. Estás invitada a comer la pizza. Y tenemos un mensaje de texto. Sí. Que dice: buenas esquejas, mención especial para el pasado pesado de Ferro. Sigue sin estar agendado, pero yo puedo intuir que es nuestro querido compañero Gabriel Córdoba, que vamos a estar homenajeándolo toda la jornada del día de hoy. Tenemos una perlita también ahí, como muy histórica, de Radio El Grito, que en aquel enero, cuando le contaba que presentábamos el último disco de Gabo con el Pancho, hay un audio de Gustavo, no el Gustavo Galdiano, sino el otro Gustavo de acá, vecino nomás. Ajá. Donde le hacen una entrevista, donde hay como... Están Gaby y Gustavo ahí con Gabo cuando tocó en Villa Dolores, hace como unos cuantos años ya. Ajá. Que luego se la voy a hacer escuchar, quiero decir. Por favor, le quiero ya. ¿Encontró eso que encontraba? Lo encontré, vamos a tratar de escucharlo, a ver si es este. Si me diga. Espero no equivocarme, a ver. Qué peligro. Ay, a ver qué pasó. Yo la curo, hágale. Hace 2 años que Delia Jerónimo Polijo está desaparecida y aún no tenemos noticias de ella. Desde un primer momento, las vecinas y vecinos de la pedanía nos hemos unido en torno al reclamo de justicia. Acompañamos a su familia, compuesta por Modesto. Les permitirá mudarse de la guarida. Ahora queda un esfuerzo final que entre todos y todas podemos conseguir. La obra fina y el techo. Sencilla como la quiera. Acércate a comprar tu rifa y ayúdanos a difundirla. Los lugares de venta son: Almacén de Ana en Lushada, Dietética Dulce Gaia, La Paz, Las Jarillas en Las Chacras, Altas Cocineras Las Chacras, Almacén Naranja y Verde Quebracho, Despensa Lucas en Cruz de Caña y Pollería La Ramada. ¿Querés comprar por transferencia? Contactate por WhatsApp al 1141467362, que te asignamos tus números. 11-41-46-73-62. Se agradece la difusión. Se juega con la primera Lotería Nacional del 6 de noviembre. Acompañemos a Mario, Modesta y su familia para que puedan terminar de construir su casa. Para toda la familia americana. Bueno, muy bien, queda clarísimo. Escúcheme. ¿Quiere que le siga metiendo mensajes que han llegado? Los últimos, por favor. Vio que 9:46 son ya. Ya estamos casi cerca del final de la primera hora. Listo. Y no sé, ¿usted lo ha visto Pipo? No. ¿No lo ha visto todavía? No. Porque Pipo tiene que venir a hacer el futuro en nuestras espaldas. Ah, me... Y me llama la atención porque siempre llega como... Bueno, además de estridente, como... Que usted tiene que hablar con él para que no le moleste tanto. Es que es raro, no me siento cómoda como para decirle, che, Pipo, tratá de no entrar por la ventana, che, Pipo, tratá de no interrumpir, che, Pipo. No me da. Pero bueno, está bien, puedo madurar y hablarlo. Bueno, escucha. Sí, lo estoy escuchando. No, ¿ves lo que te digo? Ay, ¿no? Es que ¿Es que te das cuenta? Bueno, yo hablo con él. ¿Habla? Está vendiendo chori ahora. Hola, Pipo. Tenemos empanada, tenemos pizza. Hola, Pipo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le bien, va? Bien. Vengo en otro tono hoy. Viene en otro tono. Sí. Viene vendiendo chori. Chori, pancho, pizza, empanada, sándwich vegano. Mire. Tenemos artesanía en hierro, en cerámica. Ah, de todo viene. En tejido. Pipo, espere, Pipo. Sí. O sea, todo eso, por eso, porque justamente recién nos estábamos preguntando por usted que no llegaba, sí, que no llegaba, estuvo vendiendo ahí. Ajá. No. ¿De qué estoy hablando? A ver, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué sucede este fin de semana importantísimo acá? Está hablando de la feria. City. Y va a estar en Hornillo City, usted te va a estar vendiendo todo eso. No, yo no, somos unos cuantos que bebe. Pero va a haber de todo, a eso me refiero. Bueno, qué bueno, Pipo. Agradecemos que nos traiga esta información. Justo recién lo nombrábamos. Ahí, si quieren, vamos a hacer Florencia. Sí. Porque Florencia tiene que decirle algunas cosas. Entonces, a lo mejor. Bueno, yo lo hablo, está bien. Vamos a poner un temita musical, si le parece. Sí. Y nos vamos este bloque. No se olviden. A partir de las 10 de la mañana. Sí, de hecho, Pipo. Sí, dígale usted. No, que pase, que se ponga cómodo, que haga las cosas. Bueno, en breve también vamos a tener acá una de las feriantes también. Así que si quiere, usted también se puede quedar acá. Y vamos a estar contando sobre esta feria en Hornillo City que va a estar siendo inaugurada ya mismo, este fin de semana. Muy bien, pasen temita, Florencia. ¿Cómo no? Hornillo City. Hornillo City es muy bien. Bueno, nos separan 12 minutos de la hora 10. Quedan algunos mensajes por leer. Repetimos la consigna porque hay gente que está dormida y no ha entendido. Estamos preguntando cuál es el superpoder que elegís en esta pandemia. Te comunicas al 15-57-6173 y nos contás qué superpoder elegís. Pipo, ¿qué superpoder elegís en esta pandemia? Mirá, poder comerme todas las pizzas que quiero, sí, y pesar 75 kilos. Me ese es un superpoder eterno. Verdad. Bien. Che, esta silla... ¡Le cambiamos la silla! ¡Qué grande! Mirá, reforzada. ¿Vio? Escuchen. Esas son sillas de verdad. ¿Sabe cuántos años tiene esa silla? Y tiene unos cuantos. Como 50 años tiene. Sí, eran de la peluquería de mi abuela. Imagínense. Bueno, la trajimos especialmente para... Bien, todas bien. Cómodas. Yo les traje un temazo... Y nos metemos de lleno con el futuro en las espaldas de Pipo. Vamos. ¿Vale? Por favor. Mamá África, a minha mãe, é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mamá África, a minha mãe, é mãe solteira mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando a mamãe sai de casa, seus filhos, seu lotunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Comigo além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, deve ser legal. Senegão no Senegal, deve ser legal. Senegão no Senegal, deve ser legal. Senegão no Senegal, deve ser legal. Senegão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe. Conectividad natural. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para... Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Es un fresador. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. El futuro en nuestras espaldas tranquilamente podría ser una frase sí, del Gabo, ¿no? Un poquito la cintura también. No se lo cargue encima. Es más bien. Simbólico, ¿no? Sí. ¿Cómo le va, Pipo? Bienvenido. Bien, qué bien. Gusto tenerlo acá nuevamente. Bueno, igualmente es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, en esta jornada que venía preparado con una música y que a las 4 de la mañana... Uh-huh. Cambié de opinión. ¿Estaba desvelado? Claro, no, yo todas las noches tengo así un periodo, una interrupción, como que descanso de la cama, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces después, ¿se acuesta? Después me acuesto y me duermo fantásticamente. Y me desperté y como ayer no pude leer nada, ver nada, qué sé yo, me puse a mirar un poco así las noticias y me encontré con esto del Gabo que la verdad que me dejó muy, muy sorprendido. Sí. A mí el Gabo, la primera vez que lo escuché, hace ya unos años, me digamos, como suele decirse, me partió la cabeza por su manejo de la voz, su manera de cantar, ¿no? Mm. Y bueno, de ahí en más empecé a seguirlo, a buscar cosas y realmente la noticia de ayer me dejó frío, ¿no? Porque aparte era un tipo completísimo, era, como se lo define, un artista. Sí. Porque era intérprete, autor, escritor, poeta, actor, performer, digamos, hacía de todo, hasta ópera hizo. Uh-huh. Y bueno, que se pierda una figura así a los 54 años que todavía tiene tanto para dar, da como... cosita, ¿no? Un poco de bronca. Creo que todas las personas que escuchamos la noticia ya quedamos así. Claro. No la esperábamos. No. Hay un mensaje, bueno, porque durante estos últimos meses, ¿no? Pandémicos, ahí Gabo no aparecía, no se escuchaba. Veo que muchos artistas fueron subiendo temas o haciendo cosas desde la casa. Claro. Y obviamente recibió muchos mensajes de afecto y de cariño. Y una de las últimas comunicaciones que él tuvo como con quienes amamos sus letras, su voz, sus palabras, sus compartires, decía, se lo voy a leer porque es muy cortito y muy simbólico también de cómo era ese vínculo que él tenía también, uh-huh. ¿no? Como con quienes las escuchábamos. Y decía, entender que hasta ahora, entender que esta me cuesta hablar. Algunas mañanas tomo la guitarra, hacer un minuto de alguna canción afinada que podría colgar, pero se nota que no la estoy encarando desde su espíritu, sino desde su forma. Y eso no son ni nuestras canciones ni lo que quiero regalarles todos los días. Así que, mis amores, apenas vaya pasando esta circunstancia, volveré a cantarles todos los días o en nuestros encuentros especiales. Y como les dije tantas veces, hasta que me dejen, gracias, las abrazo. Así que, bueno, ahí teníamos esas palabras de Gabo, que es saber que también va a seguir cantándonos, ¿no? En nuestros corazones. Lo que tiene un artista de ese nivel, digamos, que siguen vivos. Sí. Siguen vivos. Aunque su presencia física no esté. Un tipo que empezó de muy joven con el tema de la música, con su grupo Porco, de hardcore, y que estuvo hasta el año 98. Me enteré hace un mes yo de eso. No, claro. Puedo creer. Y fíjate vos, después, en el año 98 corta, y se dedica a estudiar historia y a profundizar en historia, y se hizo historiador, docente de historia. Una cosa. Un auténtico artista. Impresionante. Y en el 2005 retoma y grabó, qué sé yo, como 12, 13 álbumes sí. en total. Era un tipo muy productivo. Y como te decía, esta forma de manejar la voz que me atrapó tanto. Jugaba ¿no? mucho, le gustaba mucho jugar con eso. Claro, ¿no? le gustaba salirse de los límites, que eso sí. es lo que tiene un verdadero artista. El artista, el arte lo que hace es ampliar los límites, ir corriendo los límites permanentemente. Recién justamente cuando vos, Pipo, nombrabas esta parte historiadora, si se quiere, de Gabo. Gabo también tenía... varios libros publicados. Él se dedicó varios también un libros, tiempo grande, ¿sabes? No solo a la escritura de esta prosa que se transmitía mediante el canto, sino también en libros como Barbarie y Civilización, Sangre, Monstruos y Vampiros durante el Segundo Gobierno de Rosas, un libro que publicó en el año 2008. Luego también en el 2010 tuvo un libro que se llamó Degenerados, Anormales y Delincuentes, Gestos entre Ciencia, Política y Representaciones en el Caso Argentino. Todo un nombre. Bueno, y así como varias cuestiones más literarias ahí que está bueno también destacar y rescatar de su vida, claro, de su obra. Claro, y su poesía, ¿no? Uh-huh. Que uno a veces se pregunta, ¿cómo hace para hacer tantas cosas? Porque, ¿cómo hace? Digamos, ¿no es cierto? Uno parece que hace dos cosas y parece que el día no le alcanza, y este tipo hacía 20 cosas en el día, no sé cómo hacía realmente. Pero lo que es la fuerza, la energía y el talento, uh-huh. ¿no? El talento de un artista. Imagino también que eso, ¿no? Un trabajo constante, una autodisciplina muy fuerte también para producir. Una autodisciplina muy fuerte y una convicción, ¿no? Bueno, después voy a leer algo que habla un poco sobre eso. Vamos a escuchar un temita, dale. Flor. ¿Cómo no? Vamos a escuchar ese Soy todo lo que recuerdo, que eso es un tema que me pega profundamente. Vamos. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos. Entre fantasmas cansados, cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. muerde a quien no lo atiende y defiende al que no guarda el manjar que los corderos sueñan un día comer. Es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Una vez, una figura de la música popular argentina me dijo: Gabito, si podés cantar tan bien, ¿por qué cantás así? Y esa crítica de buena intención se refería a por qué rompía la voz si cuando cantaba bajito y afinado podría llegar a ser como él. Lo que yo pensé es que para eso ya estaba él. Lo que a mí me gusta y lo hago es poner en riesgo el canon clásico de belleza. Creo que muchas de las cosas de la canción todavía no les ha llegado ni el siglo XX. Están todavía con los rudimentos decimonónicos para entender la belleza. Les falta oriente, romper el ritmo, la melodía, dejar silencios que no estén agarrados a un metrónomo. En general, cuando uno lo hace, eso es entendido como error. No piensan que querés hacerlo, piensan que te equivocaste. Gracias, Pipo, gracias. Bueno, tenemos mensajes que son para vos, son para Gabo, son para compartir. Uno de ellos era el Gus, nuevamente acá, diciendo: artista total el Gabo, cómo lo extrañaremos, pienso en sus amigas, quienes quedan medio huérfanes. La muerte es un arrebatador indolente. Gracias, Pipo, te quiero. Dice el Gus. Un abrazo, Gus. Así que bueno, acá también tenemos otro mensaje del Manu, que nos está escuchando desde Córdoba, que bueno, dice que hermoso el Gabo y contento de que desde Hornillo City estemos transmitiendo todos los días. Me encanta el Hornillo City, me encanta. Bueno, viste. Bueno, y así nos quedamos, viste, medio como helados, ¿no? Uh-huh. Con esta noticia. Y empieza a aflorar todo el cariño de tanta gente que uno por ahí no se imaginaba, porque lógicamente no fue una de las figuras más populares, si se quiere, y yo creo que justamente por eso, ¿no? Y por eso de romper los cánones habituales. Hace poquito nomás, bueno, anoche en realidad recordábamos ahí con una compañera, ¿no? La partida de Rosario Blefari también hace tan poquito tiempo, tan joven ella, sí, que tenía más o menos la edad de Gabo también, y que nos dejó tanto a estos cuerpos que se quedan habitando este mundo, ¿no? Estos cuerpos. Vos sabés que había leído algo esta mañana que se refería a eso también, como que su canto era un síntoma de su cuerpo. Su canto era un síntoma de su cuerpo. Un síntoma de su cuerpo. Bueno, hay una frase que a mí, Gabo también lo asocio mucho siempre, o en su profundidad, en su sensibilidad, ¿no? Lo pensaba muy cercano a este Pedro Lemebel chileno, donde él decía una vez: no hay palabras que me salgan del cuerpo, no hay palabras que me salgan si el cuerpo se me derrumba, ¿no? Esta cosa de cómo el canto, la palabra, es parte de nuestros cuerpos y está ahí, latiendo, que es imposible transmitir otra cosa que el cuerpo no esté sintiendo también, ¿no? Si uno lo quiere transmitir desde esa verdad profunda. Sí, y también yo siempre en estos casos se me da por pensar, digamos, aparentemente por lo que leí en un informe, murió de cáncer, ¿no? y que estas personas tan sensibles, extremadamente sensibles, que digamos, es algo que no podemos llegar a entender su sensibilidad, las cosas lo afectan de una manera que puede provocar estas cuestiones, uh-huh. me parece, sí. ¿No? Muchas veces, yo tengo casos muy cercanos donde personas que han fallecido así de cáncer y yo sé que tenían un problema que les estaba obturando la cabeza, digamos, y no lograron resolverlo. Y yo creo que personas con esa sensibilidad, todo les pega de una manera que al final termina realmente afectando su cuerpo, ¿no? Floripa, vos querías comentar algo ahí también. No. Bueno, me emocionan. Yo quería como una peli. Yo quería, si te parece, Pipo, antes sí. también de que te vayas y antes de que también sigas compartiendo la columna, quería compartir con vos y con todos quienes estén escuchando un audio que tiene unos cuantos años ya y que está la voz del Gus, vecino de acá, y de Gaby, se escucha ahí, en un encuentro que tuvieron después de un recital que se hizo acá en Villa Dolores. Hace, no sé, pero por lo menos deben ser 10 años. Ahí si el Gus nos escribe que está escuchando, seguramente puede chequear esta información. Donde es un encuentro con el Gabo, donde le preguntan cosas, se sacan una foto. Te invito a que lo escuchemos. Dale. Mi pregunta ahora ¿es el archivo que se llama foto? Es el archivo que se llama foto. Ahí va. Un saludo para el grito. Soy Gabo. Tengo que decir sola pregunta. Sí. Porque viste, siempre te preguntaban de tu carrera, no sé qué, pero una vez leía algo, no importa, sí. Igual es más personal, así que me gusta lo que haces. Si es personal, podemos apagar el grabador. No. En realidad, igual me pasa con vos. Con toda la música New Age. Que es una armonía o algo así. Sin caer en un chamullo místico. Ah, bien. Sino, si vos sos consciente de eso, que generás como una vida. Producís algo a los gatos, a los animales, a los niños y a las personas. Que les generás algo como. ¿Vos sabés sin caer en un chamullo? No, eso sería bastante fácil. Es lo personal, digamos. No, sabés que era negra en Carolina del Norte. Ahí aprendí que tenía que aprender de nuevo a cantar. Y me hablaron de la cuestión mediúnica de la canción y de la interpretación. Y ahí fue como conectarme y tener más que ver con la cuestión chamánica de la interpretación que de una simple cuestión de cantar una canción o de escribir una canción. Por ahí. A ver si saldrá, ¿no? No, es que mucho para decir, poco para decir, pero bueno, que me imagino toda la situación. Escuchaba ese audio y solo podía imaginarme ahí, Gabo, diciendo un saludo para Radio El Grito. Y sí. Mientras el Gus preguntándole, esta música New Age, que no. Viste muy bien. Qué en ese archivo. Te quiero felicitar. Muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, y vamos a escuchar otro temita de Gabo. Dale, vamos a escuchar otro temita y con eso ya nos despedimos, Pipo. Y con eso ya nos despedimos. Esta vez me voy a ir de manera normal y silenciosa. Bien. Pero nos vemos el domingo. Sin roturas de silla. Claro, sí, sin roturas. Se escucha bien, ¿no? Se escucha, digamos, estoy al mismo nivel de ustedes. Porque claro, el otro día después me dijeron que se me escuchaba abajo. Y el tema era que yo me estaba bajando porque se estaba desarmando la silla. Te das cuenta, yo estoy controlando hasta donde yo te escucho perfecto, pero... Dijo, claro, no, si la no técnica está bárbara, pero era yo que me iba para abajo. Producción bueno. Se encargó de tener una silla más cómoda. Sí. Entonces vamos pronto almohadones. Pronto almohadones también para ¿también? Nosotros. ¿También? Sí. ¡Qué progreso! Pipo, un placer tenerte acá, presentada el tema y ya nos despedimos. El tema lo va a presentar Floripa porque no me acuerdo cuál es el tema. Ojalá, Dios mío. Volver a volver. Nos escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el viernes que viene. Me encanta. Nos vemos, nos escuchamos. Me encanta. Gracias, Pipo. Hasta luego. Frío hace callará. Mi boca estallará en dulce de esmeraldas, en pájaros y espinas, y un paso se abrirá. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse a volver, a volver. Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Cómo me gusta ese candombe que empieza a sonar de fondo de cortina, que indica que estamos como en un momento relajado. Relax. Me encanta. Bueno, Florencia. ¿Cuántas cosas que están pasando este viernes? No me da el tiempo. Muchas. Pero no sé quién tengo al lado. Acá. No, si la ve, me emocioné cuando la vi antes. Dije, no, es como cuando ves a alguien famoso, viste, que la reconoces por la foto. Haces la unión en tu cabeza de foto, realidad, persona. ¿Cómo nos transforma? Qué distinto que es el mundo virtual del mundo real, el mundo del carne y hueso. Qué increíble. Tengo a mi lado a Joy. ¿Cómo le va, Joy? Bienvenida, qué bueno tenerla acá. Hola, chicas. Buen día, bienvenida. No puedo creer. Nosotros tampoco, no podemos creer. Que tampoco. Conozco sus caras también, es como... ¿Cómo nos imaginabas ese re gracioso? No, a ver la foto de perfil. Débora, imposible, porque es como de niña ahora, ¿cómo hago para imaginarla? Y a vos, bueno, ahí es como... Ahí. Pero está bueno esto de radio y imaginarse cosas, uh-huh. Cómo es el otro. Uh-huh. Es interesante. Yo pude imaginar también cuando nombraste la palabra oncativo entre los mensajes, porque vamos a contar primero. Cuéntale. Joy es una oyente que sintonizó el primer día. Quisiera que lo cuente yo, discúlpame, porque no tenemos claro esa parte. Bien. No mintamos. ¿Qué cosa? ¿El primer día? ¿Cómo fue, claro? Bueno, está bien, sí, yo me caso. Cuéntenme ustedes. Bueno, vivo en el casi medio en el campo. Sí. Los morteritos, lejos. Y como que no llega buena señal, nada. Y como que, con mi compañero, nosotros llegamos en mayo, somos como nuevos acá. Sintonizamos la radio que nos agarraba así, estamos haciendo un chiringuito de barro y bueno. Y escuchábamos música, qué buena esta radio, y siempre la escuchamos. Y en el último tiempo, cuando venían, me encantó Esqueje, me encantó la música, y dije, bueno. Y a la mañana, viste, como que hago las cosas de la casa, entre jardinería, ama de casa, un poquito para mí. Ah, me reenganché con ustedes, lo que hablan, la música, sus voces son muy interesantes, me gustan sus voces. Eso está bueno también en la radio, que uno escucha, te suene como lindo. Cercano. Claro, cercano. Entonces, bueno, desde ahí no paré. Después me gané el libro, vine así infraganti, llegué, no estaba mi libro, no había nada, pero me encontré con el almacén y dije, bueno, me llevé un par de cosas. Y bueno, y la sigo escuchando. Bueno, qué bueno. Y todos los días ahí. Bueno, que te viniste. Nosotros agradecemos y nos encanta recibir tus mensajes. De hecho, no sé, el día que nos llegue un mensaje de yo, vamos a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayer fue como, gané otra vez y me reía sola en el patio. Dije, ah, yo no sé si lo dicen desahuciada o que están re contentos de que volví a ganar. La gente no la puede creer. Bueno, muy contentos de que hayas llegado hasta acá. Que imagino que habrás venido con el acolchado también para pasar por el lavadero Buen Trato, sí. Del cual te ganaste el lavado. Lo tengo ahí, vengo recogiendo todo, todas las cosas. Todo ganó, qué cosa increíble. Bueno, tenemos algunos mensajes, quiero que lo sepas. Bueno, yo vamos con los mensajes, si le parece. ¿Tiene usted alguno ahí para compartir? No, comparte usted. Bueno, por empezar, tenemos un mensaje atorado del día de ayer, día jueves. Sí. Que llegaba al Facebook de Radio Grito, con el cual yo tengo algunos problemitas. Pero bueno, acá llegó tarde. Nos escribía Gabriel Arce, ayer post Esqueje, y decía algo así como, buenas tardes, compas. Hermosa la radio, les escucho desde San José, abrazo. Así que si estás escuchando hoy también, Gabriel, estás anotado por el sorteo para una pizza aquí esta noche en Villa de las Rosas. Bien. También nos llega un mensaje de Meli y de Vero desde San Javier. Con la consigna que tirábamos al comienzo del programa, Vero dice que quiere viajar en el tiempo. ¿Usted que quería detenerlo el tiempo? Bueno, la Vero quiere viajar en el tiempo. Me voy con Vero. Y Meli, espere, porque Meli tiene también una cuestión vinculada con el tiempo que quiere detenerlo en la siesta. Es como el reloj de Bernardo. Claro, por eso. Ahí o va. Sea, hay como coincidencia alcoyana de tiempos. Alcoyana. ¿Y vos, Joy? Si tuvieses que elegir la cara de... ¿Te sorprendí? Si tuvieras que elegir un superpoder en esta pandemia, ¿cuál elegís? Estaba pensando cuando venía fuerza y energía. En el campo se necesita... Fuerza y energía para estar todos los días. Sí. Trabajar la tierra es muy lindo, muy hermoso, pero te demanda el sol, el viento, las manos. ¿Qué es lo que están haciendo ya? ¿Están haciendo una huerta? ¿Están laburando flores? ¿Qué? Todo, un poco de todo, flores y muchos colores. Sí, estamos iniciando una huerta agroecológica, orgánica, bueno, todo lo sin químicos. Estamos arrancando. Así que pronto va a haber productos por aquellas zonas, también pueden llegar acá, eso está bueno. Además nosotros con mi compañero somos jardineros, entonces combinamos la agricultura y la jardinería. Qué bueno. Y todo lo nuevo que nos depara el monte, ¿no? Porque es una vida nueva. Antes de estar acá estabas, bueno, nombrado al principio, ¿no? Porque en esto de que los mensajes que veníamos compartiendo... Y que fue como mi coterraña del sur cordobés, de la zona gringa, pampeana ahí, sí. ¿No? Cativo, Río Tercero. Es re fuerte para nuestras identidades también pampeanas decir, che, todo esto, acá, ¿no? Como ahí, ¿qué es esto de venirse atrás la sierra también a pensarse desde este lugar agroecológico? Viviendo? Hay movidas en Oncativo, más allá de... Yo creo que en todos lados está habiendo como una movida y te vas como conectando, ¿no? Sí, el mayor es... soja, gringos, sí, etcétera. Sí, sí. Pero bueno, hay una nueva modalidad. Yo estaba en Córdoba, trabajé como jardinera, no sé si conocen el famoso Parque del Chateau, fui la guardiana de ese parque. Mirá, enorme. Enorme. Mi compañero fue el creador, nosotros trabajamos para una empresa, lo cual creó, y bueno, se terminó ahí el contrato por todas estas cosas que han pasado de la pandemia, y dijimos, bueno... Vámonos al campo. Un deseo ahí, como viste, como decís, che, bueno. Latiendo. Como la chica que de ayer de Buenos Aires, un mensaje que decía que, bueno, cuando puedan se vienen al campo. Viste que siempre lo pensás. Y algún día decís, bueno, ya está, dejo todo esto y me voy. Y bueno, y nos vinimos. Por suerte acá mi padre tiene un pedacito de campo. Y bueno, estamos ahí. en esa. Qué bien. Y traje regalos, no se olviden. Sí, sí, sí. Yo sí, me sí llevo, pero traigo. Ha traído, contanos hoy qué es lo que has traído. Traje unas bombas de semillas hechas con arcilla. Nosotros le pusimos bokashi y tierra. Uh-huh. Bokashi es... bokashi es en japonés, igual que las bombas. En realidad no son bombas, que son japonesas, de famoso Fukuoka. Sí. El bokashi es un fermento de bosta de vaca con mantillo, con tierra, con y le pones levadura para que se activen todos los microorganismos y se hace algo, un producto, un sustrato muy liviano, que bueno, es súper fertilizante. ¿Sabes usted que mi compañero de las calles allá, compañero de la CTO, está haciendo bokashi? El otro día me sorprendió mucho porque me dice, mira, vení. Y llegamos a una pila de tierra, así yo no tenía idea de lo que era el bokashi. Y la temperatura que levanta eso sí, es increíble, sí, es como un hornito que sí se va donde se van reproduciendo sí los organismos. Si no lo vas rotando uh-huh con estas temperaturas, se puede realmente prender fuego. Qué loco. ¿Literal? Así que, sí, literal. Mira, Gato, por favor, si estás escuchando, como, no, como nosotros lo hicimos en el invierno, el segundo no lo hicimos, ay, perdón, no, se mantenía frío. Igual uh-huh nada que ver una zona con la otra, ya Pampa de Pocho, San Alberto, es nada que ver con acá. Uh-huh. Las invito. Sí, sí, eso vamos no a ir, me lo voy, mira, con el dedo. Las invito. Joy, tenemos, hablando de bueno, de cositas que trajiste para compartirnos y de premios y sorteos, Beto, acá, que es un compañero de acá de La Ronca, sí, trajo el otro día un dulce de cayote y quiere hacerte un trueque. ¿Un trueque? ¿Vos podés creer que se producen estas cosas acá? A mí me encanta. Dice, cambio dulce de cayote por lavandería. Pero Beto, yo si no vino entra, desde Los Morteros. Si no entro en mi acolchado, lo cambio totalmente. Bueno, ha escuchado Beto. Él también nos manda el superpoder, que dice que quiere hacer llover cuando me falta o preparar los incendios. Así que un beso ahí al Beto que nos está escuchando. Sí, lo escuché el otro día. Soy. Hay más mensajes. ¿Los tiene ahí visualizados? Los tengo visualizados. Padawan. Sí. Lo tiene ahí. Dice, mi superpoder sería transformarme en animal. Podría volar, nadar, reptar, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy buena. Bien, todos están participando por una pizza. Sí. Una pizza de la pizzería Viva la Pizza. Sí. Que inaugura en el día de hoy en Villa de las Rosas. Así que bueno, agradecemos ahí a las compañeras que pusieron este sorteo en el aire, que se van a estar sorteando junto con las semillas. Bomba de semillas. Las bombas de semillas. Que, perdón. Diga. Yo vos. Vos. Dale. Vení. Y a la vez combinamos tres semillas para ahora, para esta época, y que tienen mucha referencia ancestral hispanoamericana. El maíz, el poroto y el zapallo. Así que, y traje 13, porque es mi número favorito. Ajá. Es el número de mi cumpleaños. Ahí va. ¿13 de qué? 13 de enero. Ahí va. Pronto, chicas. Ahí va. Ya entro en la cuenta regresiva de mi cumpleaños. Así que bueno, quien la lleve, estaría buenísimo que le germinen todas. Buenísimo. Y que luego nos cuenten poder, cómo sí, les fue. Sí, estaría buenísimo. Por favor. Tenemos también, si le parece, un último mensaje y ya nos vamos yendo, porque hay gente acá haciendo cola para entrar al estudio con distancia social. En la lista, la verdad, de los mensajes. Bueno, le cuento que hay un mensaje que nos llega del Adri, nuestro corresponsal de Las Rabonas, nombrando y recordándonos que recordemos que abre la Feria de Artesanes y Productores este domingo desde las 10 de la mañana hasta la tarde en Las Rabonas. Ajá. Después de muchos años, desde las 10 habrá más de 20 puestos, así ajá que invitamos a todos. Recordemos que la Feria de Villa de las Rosas en los días sábados también está funcionando la Feria de Nono y los hornillos de este los domingo. Los hornillos de este domingo junto con lo de Las Rabonas. Para los hornillos, en breve se van a estar acercando sí compañeras también para contarnos sobre esta feria. Sí, llega un mensaje de texto de Gabriel Córdoba, nuestro compañero. Sí. Que a ver si me ayuda a descifrarlo porque no lo entiendo. A ver. Un certificado de radio comunitaria para las tres, dice. Un certificado de sí radio comunitaria para las tres. ¿Cómo las tres? No me acuerdo de qué estábamos hablando antes. No me acuerdo de qué estábamos hablando. Pero antes de irnos con una música. Me parece que lo del cupo que decíamos de género y esas sí cosas. Antes de tan tarde va a llegar el mensaje. No Gabriel, sé, por favor, explícanos porque a mí no me da la cabeza hasta ahora. Bueno. Temprano. Espere, le quiero comentar algo que sucede y nos vamos con una música y sucede todo lo que tiene que suceder después. Pero sucede algo muy extraño, que hay gente que se está conectando recién ahora uh-huh a Esqueje, este programa que estamos juntas hasta las 11 de la mañana, y no sabe cuál es la consigna y está desesperada. Estoy no escuchando, pero quiero la pizza, pero no sé de qué están hablando. Por favor. Así que te toca a vos repetir la consigna. La consigna es ¿qué superpoder tendrías? ¿Qué superpoder te gustaría tener en esta pandemia? Ahí va. Ahí comunicándose con nosotras al 15 57 61 73. Bien. Pueden contarnos este superpoder, compartirlo con toda la audiencia y participar por el sorteo de una pizza. Bien, ahora sí, nos vamos con una música. Joy, no te vayas, quédate a compartir con nosotras o te tenés que ir. No, traje un budín para compartir. Listo, voy a poner una pava. Voy a seguir charlando. Traje a Divididos haciendo Nada Tengo y ya llega Alue con el Centro de Estudiantes, llega la gente de la feria. Na. Te digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y pieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel. Quise unir las manos este mundo de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor, sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez, dudas que rompieron mis estrellas de papel, noche en soledad. Supiera amándome, hijo, eres lejano, barrilete en el azul. Quiero que tu vuelo viva en notas, en mi música, en mi ser. Hijo, hoy te digo mi dolor. Nada tengo sin el sol de mis recuerdos. cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Estás escuchando Esqueje, este programa cotidiano, de lunes a viernes, que va desde las 9 hasta las 11 de la mañana, por Radio El Grito, esta propuesta editorial. Son las 10 de la mañana, 33 minutos, estamos encarando, casi teniendo finalizada una comunicación telefónica para el sur del Valle de Tras la Sierra. A ver... tiempos de la radio me encantan, me encantan. Ahora sí, Débora. Estamos listas y en comunicación telefónica con Mónica Piñeiro, ella es parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, y te saludamos, Mónica, acá al aire del Grito. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Débora? Un placer de vuelta tener tu voz acá. Débora, voy a hablar rápido porque hay muchas cosas para contar. Bueno, dale, vamos entonces. No solo el Villa Dolores, yo estoy contando un poco como mesa, porque son los temas que estamos debatiendo hoy. Por un lado, la familia de Delia Polijo, sí, quiere que venga Herrero con sus perros adiestrados, que es la persona que encontró los restos de Santiago Maldonado y también que encontró cosas de Facundo Castro. Uh-huh. Entonces allá por La Paz, por toda la zona sur, se está armando una nota con organizaciones, sí, que van a firmarla para pedir a los municipios y a todas las a diversas organizaciones que ayuden a juntar los 150 mil pesos que necesita la familia para que venga este señor Herrero. Así que bueno, estamos con esa movida. Nosotros pensábamos también articular con Nación para que se involucren también, porque está muy muy parado todo lo de Delia. Por otro lado, estamos a full con el tema de las elecciones en Bolivia, tratando de articular para ser veedores como mesa en las elecciones y tratando de facilitar de que realmente se pueda votar. Viste que hace poco salió el decreto a nivel nacional que por fin nos destrabó acá. También hubo que gestionar en el COE, ver que la nota que estuviera pedida en la escuela, que es el SIC del barrio aeronáutico donde se vota. Y bueno, ahora destrabado todo eso, y también que haya vehículos que traigan las urnas desde Córdoba, que acá también se puedan movilizar a votar. Destrabado todo eso, ahora estamos pidiendo ser veedores a algunos compañeros de la mesa. Contextualizar por ahí, perdón que te interrumpa, sí, Moni, pero por ahí para contextualizar a la audiencia, ¿no? O sea, como esto, la realidad de que en la zona sur de Villa Dolores hay una gran comunidad boliviana, ¿no? De migrantes, y por eso también la necesidad de esto que nombras. Muchísima, muchísima comunidad, y las tapias también, muchísima comunidad. Ladrilleros, después está el grupo de los tenderos, los que tienen tiendas y venden ropa, hay una comunidad muy grande. Así que bueno, estuvimos con eso, que no fue tan fácil, porque no es que desde Bolivia se esté propiciando que se vote, no, y me todo imagino. Eso, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, es complicadito el tema. Y después quería comentar que este sábado, el sábado 10, de 16 a 19, hay un plenario de la Mesa de Derechos Humanos, y se invita a todas las organizaciones a que participen, porque un poco para analizar la situación actual, ¿no? Que no está nada fácil, y un poco el lema de plenarios en defensa de la vida y de la democracia. Uh-huh. Esto es una plataforma virtual, entonces, y una invitación a todas las organizaciones a participar de esta mesa el sábado de 16 a 19. Así es. Elaboramos un pequeño documento, los coordinadores de las comisiones y de la mesa, y bueno, y después se abrirá el debate. La idea es ver cómo estamos, porque no hay que relajarse, ¿no? Cómo estamos preparados para seguir en estas situaciones que estamos viendo, ¿no? Y en el medio de esto de tener también que cuidar la vida. Uh-huh. Bueno, eso. Y bueno, no sé si está gestándose a Capilla Dolores también. Aparentemente se destraba el tema de hospital de día en salud mental. Las gestiones están avanzando mucho, ya que llegaron a Nación todos los ruidos de esto que estaba pasando con el hospital de día, ¿no? Comenta por ahí, Moni, que esto previamente, que bueno, lo estuvimos charlando en la primera corresponsalía de aquella primer semana de esqueje, ¿no? Todas las dificultades que estaba viendo en todo lo que es el tratamiento de salud mental. Sí, así es. Entonces, el hospital de día que funcionaba en Las Tapias, a raíz de que la nueva intendenta de Las Tapias, Lucy Díaz, había pedido que se desalojara el salón, había quedado un poco en el aire entre la pandemia o el aislamiento social que impedía el funcionamiento normal. Se sumaba a eso que ya no había espacio físico, ¿no? Entonces, como comunidad, como comisión de apoyo al hospital de día, como mesa, hicimos una nota, la dirigimos a la directora de Salud Mental de Córdoba y también al Observatorio de Derechos Humanos de Córdoba. Y los compañeros del Observatorio y también de ADESAM, la Asociación de Derechos de la Salud Mental, a la que pertenecemos varios, la elevaron a Nación, al Consejo uh-huh. Consultivo allá en Nación. Uh-huh. Y bueno, mientras tanto la coordinadora está gestionando un espacio para funcionar, pero nosotros como comunidad y como mesa hicimos la gestión de elevar la nota al Observatorio de Derechos Humanos. Bien. Y por otro lado, los mismos familiares estamos intentando armar de manera totalmente autogestiva una casa de convivencia o casa asistida, también se le llama de medio camino, que son otros de los dispositivos que plantea la ley de salud mental uh-huh. que hay que crear. Sí. A mí me indignó muchísimo, Débora, pero no sabes la furia que tenía ese día, el tratamiento que hicieron los medios de ese hecho tan tremendo que sucedió en Buenos Aires, donde un paciente descompensado ataca a un policía, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de ese hecho, en vez de preguntarse qué pasa con la nueva ley de salud mental, que no están los dispositivos creados para que estas personas puedan estar contenidas en la comunidad, un poco el planteo de la prensa hegemónica, ¿no? De la, uh-huh. la prensa que crea opinión fue: hay que dotar a la policía de pistolas taser, sí. Y también hay que volver la ley no sirve, hay que volver a hacer manicomios. No, esa semana tuve un grado de indignación y de tristeza muy grande. Sí. Pero bueno, de cualquier manera, sí, y rescatar también y celebrar, Mónica, esta voluntad que, bueno, obviamente responsabilizar al Estado por todo esto, pero ante esta, decía el Estado, también celebrar la autoorganización, ¿no? La autogestión y esta posibilidad de que realmente exista una casa de convivencia, pensando que no tiene que haber vuelta a los manicomios, ¿no? Como esa claridad absoluta. Que esa discusión ya está saldada. Que han informado de manera muy mentirosa, decían que la ley prohíbe internar a los pacientes si el paciente no quiere. Yo, particularmente como familiar, he tenido que activar internaciones y de ninguna manera es así con la nueva ley de salud mental. Uh-huh. Nada que ver. Pero bueno, ya sabemos cómo tratan los grandes medios los temas, ¿no? Sí. Hay poco de verdad en lo que informa. Totalmente. Mónica, te agradecemos este paseo por el sur del valle. Bueno, nos estaremos comunicando el viernes que viene. Agradecemos tu palabra también y agradecemos que nos traigas toda esta información vinculada a lo que ocurre por aquellos lugares. Y te mandamos un fuerte abrazo. Yo te mando otro. Un abrazo inmenso. Un abrazo. Gracias. Adiós. Pasaba por allí Mónica Piñeiro, ella es miembro de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, con un montón de información. Si te parece, para descansar de este momento un poquito de tanta data, nos vamos con un tema. ¿Sabés que quedan un montón de cosas y tan solo 20 minutos de esqueje? ¿Sabías? Como siempre, nos está pasando. No. Vamos a escuchar una canción que ¿sabés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te prometo. Sí, te prometo. Thank you. Te prometo salir adelante, hacerme la vida que quiero y olvidarme de los cuentos en los que un poder enfermo dijo que no puedo. Te prometo no dejar que me gobierne la culpa, ni pa' cuidar a otras, ni pa' maltratarme, escucharme siempre que mi cuerpo me hable. Te prometo hacerme responsable de mi presente, pase lo que pase, y vivir la vida entera y colorida, no solo por partes, no olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas, ni por las mías. Voy a cuidarme siempre. Prometo no ser otra víctima, enfadarme y llorar cada vez que me haga falta, deshacer en pedazos la razón de los que destruyen nuestras vidas. Te prometo sacar la fuerza de mi rabia y usarla para respetarme, para protegerme, no para acabar desviándola en cualquier otro lugar. Te prometo hacerme responsable de mi presente, pase lo que pase, y vivir la vida entera y colorida, no solo por partes, no olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas, ni por las mías. Voy a cuidarme siempre. Merecemos la vida entera y colorida, y somos muchas, somos tantas. Tenemos flores en la garganta para decir la verdad. Tenemos sonrisas y amor y fuerzas, y aunque nos las quiten como tantas, hoy saben y sabemos que nunca se las podrán quedar. De mi presente, pase lo que pase, y vivir la vida entera y colorida, no solo por partes, no olvidarme a mí en las otras, ni por sus heridas, ni por las mías. Voy a cuidarme siempre. Esqueje, tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Y 46, y esta musiquita nos indica que entramos en la columna semanal. ¿Por qué se ríe, Florencia? Porque siempre le cambia la distinta para... Escucha, escucha. En realidad quería decir el separador, claro. Este es el musiquito del final. Me gusta. Bueno, estamos acá con Aloe Martínez. Ella es parte del Centro de Estudiantes de Villa de las Rosas y trae para compartirnos la columna de jóvenes que sucede cada viernes de manera alternada con otros centros de estudiantes, ¿verdad? Bienvenida, Aloe, qué lindo. Hola, tenerte acá. Buenos días. Gracias. Además de las noticias y novedades del centro de estudiantes, nos trajo panqueque, no vas a obviar esa información, no, me parece. Claro que no, yo lo que iba a decir después de saludarte, claramente, era agradecerte esos panqueques con dulce de leche que trajiste, que yo no lo puedo creer todavía. No, aparte, no sabés el... No, estoy muy bien. Hablen ustedes que yo me voy a comer un ratito. Bueno, Alue, la vez pasada, hace 15 días, cuando, bueno, en realidad en la primera columna traías para compartirnos un poco esto, ¿no? Cómo se conforman los centros de estudiantes, qué implica ser un centro de estudiantes, y sabemos que hoy vas a profundizar por algunas cuestiones también. Sí, como ayer hablando con mi mamá, viendo qué era lo que iba a hacer para la columna de hoy, pensando entre las dos, me di cuenta que con este tema de la cuarentena, muchas problemáticas en el establecimiento no tenemos, no tenemos nada para ver en la escuela. Entonces, lo que se me ocurrió fue traerles hoy los pros y los contras de estar en cuarentena y estudiar. Ay, ay, ay. Porque claramente tenemos buenas cosas buenas, cosas malas, hay un montón de situaciones que pasan. Hay personas que se les hace más fácil, otras que se les hace más difícil. Sí. Y bueno, nada, hoy les vengo a traer esto. Nos encanta, porque además una de las grandes preguntas que me parece que nos atraviesan a quienes nos estamos transitando es eso como, che, bueno, sí está bueno algunas cosas, pero en realidad, no sé, yo les vengo viendo más lo malo que lo bueno, pero me encanta esta idea y esta propuesta de que los pros y los contras. Así que cuando quieras arrancamos. Bueno. Primero les voy a decir los pros, porque está bueno siempre empezar por las cosas buenas. Sí, sí. Así que, bueno, más que nada en mi escuela, en la de Las Rosas, hay una carga horaria muy exigida, hay mucha carga horaria, sobre todo en lo que es el técnico. Tenemos muchísimas horas, de hecho tercer año, que es el año en el que estoy yo, es el año con más carga horaria que hay. Y bueno, nada, esa es una de las pros, como no tenemos esa carga horaria, como yo me puedo sentar 3 horas en el día y ya está. ¿Cuántas horas pasaban en la escuela? Y era, depende del día, pero pasábamos un mínimo de 7 horas. Es un montón. ¿Qué? Sí, y el máximo eran 9. ¿9 horas llegaban a estar adentro de la escuela? Sí, sí, sí, sí. Igual fue una sola semana porque bueno, después empezó todo esto, pero sí, el máximo fueron 9 horas. Desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Mucho Así tiempo en la escuela. Ni sí. ¿Con un corte ahí en el medio o ni siquiera? Claro. No, o sea, sí, los recreos que son cada hora y 20, 1 hora y 20 de 10 minutos. Pero eso no es que tenías tiempo de ir a tu casa y volver después de la tarde. No. No, es todo de corrido, lo hacen todo de corrido, comienza dentro de la escuela, todo eso. Después tenemos también otra cosa que es bastante buena, es como más tiempo en nuestras casas para disfrutar con nuestras familias, para hacer cosas. Tenemos más tiempo para hacer otras cosas como actividades o simplemente descansar, salir a caminar. Porque con todo este tema de la escuela, yo que fui 2 semanas, llegaba a mi casa y estaba agotadísima. Entonces, imagino. Puedo salir a caminar, puedo juntarme. Bueno, no se puede, pero se entiende. Se entiende, sí. También nos da la oportunidad de aprender a organizarnos, como por ejemplo, hoy yo digo, bueno, hoy me voy a poner durante la tarde 3 horas y esas 3 horas voy a hacer tarea y después descanso. O hago tantas horas a la mañana y tantas horas a la tarde, que también nos ayuda a aprender a organizarnos por nosotros mismos. ¿3 horas le dedicás de tareas a la mañana y 3 horas a la tarde? No, ¡qué bolas era! No, le dedico un rato a la tarde, hay veces que ni le dedico a la escuela. Hay días que ni le dedico, pero bueno, cuando lo hago, lo hago, ¿viste? Uh-huh. Bueno, esos son los pros que encontré hasta ahora. Así que vamos con los contras. Bueno, importantes pros, ¿no? Sí, importantes pros. Bueno, sentimos mucha presión desde la escolaridad, como muchos profesores y profesoras nos ponen fechas de entrega, y al ser tantas materias, tipo, yo tengo 10 materias, más o menos. Y nada, nos súper exigen como el estar al día, y claro, es muy difícil con todo este tema. Como el primer tiempo que no se salía de la casa era estar horas y horas y horas dentro de la casa sin salir y encima haciendo cosas. Entonces era mucha presión. Uh-huh. Yo me llegué a enfermar, me llegué a enfermar, pero porque yo me presioné mucho. Es que es cierto, o sea, digo, todo, ahora estamos un poco más tranqui, pero todo ese primer tiempo, además, las exigencias venían muy en ese plano. Era muy heavy, sí. Vos nos contabas también, en un momento ustedes se organizaron también para marcar en la escuela Chen. Sí, 2 chicas de segundo año escribieron una carta y pidieron, por favor, que cada 15 días nos den una semana de descanso. Uh-huh. Nos dan tarea 15, o sea, dos semanas, y una semana la tenemos de descanso para hacer las tareas, y nos la dan cada 4 semanas. Eso uh-huh. fue lo que se logró. Tenemos, también hay quienes, familias, chicos, chicas que no tienen apoyo en sus casas, como al ser un pueblo quizás hay personas, adultos que no terminaron la secundaria ni la primaria, entonces no tienen cómo ayudarlos. Entonces también quizás de repente se ven como haciendo muchísimas tareas que necesitan la ayuda de un profesor que esté presente o una profesora y no estarían pudiendo. Sí. Que nada, es re heavy como... tipo, yo tengo la suerte de tener una madre que está presente, pero no todos y todas tienen eso, ¿no? También a muchas personas nos pasa que no entendemos las explicaciones por internet. Como te mandan un audio explicándote, pero claro, no es lo mismo que manden un audio explicando una ecuación, hacerlo en el curso no. con la profesora diciéndote, no, ahora sé esto. Uh-huh. Entonces también complica un montón todo el aprendizaje, ¿no? Uh-huh. ¿Vos sentís que, bueno, en este tiempo, en estos meses, eso, cómo ha sido tu proceso de aprendizaje de los contenidos? La verdad, mi proceso de aprendizaje no fue el mejor, porque yo, sinceramente, nunca fui mala alumna, así como nunca me llevé ninguna materia ni nada por el estilo, pero lo que son las materias con números, como lo es física, química y matemáticas, son las materias que más me cuestan y que más tengo que estar ahí como pidiendo ayuda porque no entiendo, como particulares, así, ¿no? Porque me cuesta un montón a mí. Uh-huh. Después las demás materias son menos complejas, pero es mucho escribir, ¿no? Como el hacer el resumen, leer, todo eso. ¿Y todo eso cómo hacen? O sea, vos te dicen, tenés que hacer un resumen de este texto de historia, no sé, y se le sacan una foto y se le pasan. Sí, por ejemplo, con nuestro profesor de geografía, que es como la materia con la que más escribimos, él lo que hace es agarrar y saca fotos a los libros uh-huh. de geografía. Lean esto, yo les paso tantas preguntas, leen esto y ustedes lo escriben y listo. Pero igual también es como estar, yo que no veo nada, estar leyendo en teléfono, no, es como mi perdición. Estoy todo el tiempo, ¿qué dice acá? No entiendo, ¿qué dice acá? Porque no veo nada, estoy ciega, uso lentes y bueno, nada. Y es que además, o sea, más allá, digamos, de las particularidades de cada uno, es muy desgastante estar tantas horas con la teléfono, pantalla, ¿no? Sí, a mí ya se me está arruinando el teléfono, como la batería me dura 2 horas. Uh-huh. Viste, como estoy tanto tiempo encima del teléfono haciendo cosas y usándolo, como que nada, que tenemos clases por internet, que yo, que no tengo wifi, que no soy la única, yo no puedo conectarme. Entonces uh-huh. es como, yo lo tengo que hacer todo a mi suerte. A veces le pido a amigas que me expliquen que sí estuvieron en la clase, pero yo lo tengo que hacer todo a mi suerte. Uh-huh. Y ante eso, desde las escuelas, ¿no les han hecho ninguna propuesta? Digo, pensando en que no, justamente como vos nombras, creo que la conectividad acá en el Valle de Tras la Sierra es un problema que afecta como a muchos, ¿no? En esto de tener que comprar datos para... Sí, hay quienes tienen wifi, pero... Pero digo, por eso, ¿la escuela no ha pensado cómo garantizar eso? ¿No les ha hecho ninguna propuesta vinculada a eso? Y la verdad es que quienes no tienen internet lo dicen, profe, mire, yo no tengo internet, uh-huh. y los profesores y profesoras tienen que ser comprensivos en ese claro. sentido, ¿no? Como, bueno, si no tenés internet, esta vez no te conectes, pero uh-huh. hacé las tareas. Como, nada, no les queda otra que ser comprensivos porque... No es como, por ejemplo, en Buenos Aires no podés decir, tipo, no tengo internet, no existe. Me quedé sin señal. Claro. Tenés un listado ahí, que te veo sí. Veo desde lejos, desde el margen este izquierdo del cuadernito tuyo, sí. con muchas anotaciones, Alve. Demasiadas. Quedan cosas para compartir, contanos. Sí, tenemos que, además de hacer las cosas de la casa, tenemos que copiar hojas y hojas y hojas, por lo que tenemos el doble de cansancio, entonces... Quizás mi mamá me dice, bueno, Alu, yo voy a trabajar, vos tenés que hacer esto, esto, esto, esto, y hacer tarea. Entonces, capaz, yo estoy 2 horas haciendo cosas de la casa y 2 haciendo tarea. Entonces, es como, no me da el mucho cuerpo. Mucho cansancio. Entonces, a la noche, son las 10 de la noche y yo ya estoy dormida. Sí, dormiste temprano. Algo, y quería preguntarte también en esto por ahí de que lo nombrabas también como los pros y que tiene más que ver con los encuentros, ¿no? Como con otras compañeras, otros compañeros. Si, nada, porque uno en la escuela tiene la posibilidad de hacer grupos, resolver las tareas en grupo. En este caso, que todo es virtual, ¿hay instancias donde entre un par tratan de resolver tareas o eso no existe? La verdad es que los... Una sola profesora, un solo trabajo nos dijo, háganlo en grupo, pero era por llamada, hacer la tarea, era medio bodrio. Entonces es como los profesores ni mandan trabajos en grupo, ¿no? Como uh-huh. solamente es, nada, le hacemos la, hacen la tarea y listo, y ya está. Cada quien la hace como puede, por eso tampoco todos estamos como tan al día, uh-huh. ¿no? Bueno, tenías un par de cosas más para compartir. Sí. ¿Querés compartirnos algo más? Sí, tengas? Que no tenemos vida social, que es lo más importante en una adolescencia, ¿no? Como no tenemos qué hacer, no tenemos cómo relacionarnos. Los chicos y chicas, por ejemplo, de primer año, como su primer año entrando a la secundaria. Qué difícil que les tocó. Sí. Y estar así es como nada, no tenés la vida social, no conoces a tus compañeros, tus compañeras, no sabes qué hacer, como nada. Eso. Bueno, Alu, claramente nos deja pensando un montón de cosas, ¿no? Porque esto es como una primer propuesta de poner en común desde alguien que atraviesa con su cuerpo en la diaria lo que es una escuela que no está siendo escuela, ¿no? Sino que está siendo un espacio virtual, estas dificultades. Yo te propongo seguir profundizando esto y tratar de ver esto, ¿no? Como qué consecuencias, qué va a pasar a partir de todo esto. Bueno, imagino que van a ir surgiendo ahí como ideas. Agradecemos mucho este espacio, que hayas venido hasta acá. Y agradecemos también esos panqueques con dulce de leche riquísimos que nos trajiste. Qué panza. Yo estoy así, de la panza. Yo estoy ahora para la siesta, ya fue. Estamos a un minuto de la hora 11. Alu, muchas gracias por estar acá. No hay por qué. ¡Yuhu! Nos quedan un montón de cosas, Débora. Nos quedan un montón de cosas. No sé si sabías, si no te importa, no sé en qué estás. Yo no sé qué le pasa. Acuérdese que este tipo de tonos de cosas con las cuales me está diciendo lo que me está diciendo solo llevan a que luego gente diga, che, ¿qué onda la Floppy? ¿Cómo la trata la Debo? Bien. Bueno, pará, escuchame. Tenlo en cuenta. Escuchame una cosa. Tenemos dos sorteos. Sale Triple Scorpio. ¿Pizza? La semilla de acá de la compañera. Todavía nos queda una charla con una vecina de aquí que viene a charlarnos sobre la feria que arranca el domingo. Pero para que veas que soy re buena y que no te peleo, vení, dame la manito que vamos a bailar una cumbia. Para ti, mi amor, cumbia. Ay, mi morena, en esta ansiedad disparan veneno, hace falta tener que controlar. Ay, mi morena, en esta ansiedad disparan, rolan de a montones y vos no los dejás. Y entonces fin, te conocí, no sé qué hacer, yo soy capaz de darme más. Solo por eso intento verlo, detenerlo, me parece muy lógico. Y entonces fin, te conocí, no sé qué hacer, yo soy capaz de darme más. Solo por eso intento verlo, detenerlo, me parece muy lógico. Y en pleno adiós, recordando qué sucedió, y esa congoja aprieta mi pecho y se aleja. Yo te recordaré, es más, te buscaré en mis sueños eternos. Y algo más que recordar, traición, en esta tierra no se dio. Y en pleno adiós, recordando qué sucedió, y esa congoja aprieta mi pecho y te alejas. yo te recordaré. Es más, te buscaré en mis sueños eternos. Y algo más que recordar, traición en esta tierra no se dio. Ay, mi morena, en esta suciedad disparan veneno, hace falta tener que controlar. Ay, mi morena, en esta suciedad disparan, rolan de a montones y vos no los dejas. Y entonces te conocí, no sé qué hace, yo soy capaz de darme más. Solo por eso intento verlo, detenerlo, me parece muy lógico. Y entonces vi, te conocí, no sé qué hace, yo soy capaz de darme más. Solo por eso intento verlo, detenerlo, me parece muy lógico. Y me parece muy lógico. Y me parece. Me parece muy lógico. Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando hasta las 11 de la mañana. Para que agarráis. Escuchamos a Sabor Canela y un poquito de café haciendo ¡Ay, mi morena! Estamos pasadas, ¿eh? Estamos en tiempo complementario. 11 de la mañana, 4 minutos. Seguimos recibiendo visitas en el estudio de Río Grito. Llega la vecina Micaela, desde aquí de Los Hornillos. Muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, nos alegra que también estés presente acá. Bueno, Micaela viene a compartirnos información sobre la feria que se va a estar haciendo en Los Hornillos. Recordábamos hace un ratito nomás que están comenzando, bueno, todas las ferias en el Valle. Está la de la Villa de las Rosas, está también la de las Rabonas. Nos llegó un mensaje de Paula diciendo que también la feria de Mine Clavero está abierta los sábados y domingos desde las 15, Villa Cura Brochero y, bueno, decías vos recién ahí, Nono, y este domingo Los Hornillos. Exacto. Este domingo 11 a partir de las 10 de la mañana. La idea es que las ediciones semanalmente se den los viernes y domingos. Va a ser una feria artesanal y gastronómica, pero fundamentalmente apuntamos a incluir todo aquel que necesite trabajar, que pueda acercarse a la plaza principal y contar con su espacio para poder hacerlo. Bien, la feria nace como una iniciativa de artesanes, productores de acá, de la localidad, ¿no es así? Exacto, sí, sí. A partir de, bueno, son muchos los meses que llevamos parados, sin ninguna actividad, con nuestras economías paralizadas. Así que comenzamos a reunirnos con la idea de poder generar un espacio desde los lazos comunitarios, desde la economía regional, para poder empezar a dar respuesta a las necesidades que tenemos. Y eso fue conectándonos con gente del pueblo que ya ha participado en otras ediciones previas de la feria. Así que comenzamos a reunirnos y a poder poder comenzar con este espacio. Nos arrimamos a la comuna, empezamos a revisar los protocolos de seguridad e higiene necesarios para poder habilitar la actividad. Así que estuvimos trabajando en conjunto con la comuna, que nos bajó un protocolo también, así que va a ser un evento ajustado a esa reglamentación y las medidas de seguridad que hay que tener vigentes. Mica, contanos un poquito para quienes se acerquen a la feria, bueno, ¿con qué se van a encontrar? Digamos, no solamente con esto que vos nombras como el protocolo, conocer un poquito cómo tenemos que ir a pasear y a buscar cositas a la feria, sino también qué cosas va a haber, qué productores, qué artesanes están llevando sus cosas ahí. Bien. En principio, todo aquel que se acerca a visitar la feria tiene que tener un tapabocas o barbijo, eso como condición fundamental para poder entrar. Va a estar organizado el paseo de tal manera que la gente pueda ingresar a partir de una mesa de sanitización donde se van a tomar una serie de datos, la fiebre, que son las condiciones que se nos exigen como para poder armar la feria. O sea, va a haber alguien tomando la fiebre y registrando tu nombre cuando entres a la feria. Exacto. A la plaza. Exacto. Uh-huh. Y bueno, después, más allá de el kit de sanitización que cada uh-huh. artesane tenga en su... O sea, por ejemplo, el otro día nombrábamos, ¿te querés probar un anillo, alcohol en gel, anillo, saca el anillo, alcohol en gel? Exacto, sí, sí, sí, vamos a ver cómo todo esto va cobrando cuerpo y se lleva a la práctica, pero la idea es que, si más allá del ingreso, que va a tener estas características, después en cada mesa, cada artesano se va a encargar de la higiene, digamos, y, uh-huh. y esto, ¿no? De tener los materiales necesarios como para la protección del artesano y de quien está visitando. Genial. Y lo último, así ya nos vamos, que... Y en cuanto a lo que se ofrece, sí. Va a haber comidas, va a haber artesanías, va a haber... La idea es que todo aquel que forme parte del pueblo y quiera trabajar pueda acercarse, no hay un criterio uh-huh. expulsivo, digamos, sino todo lo contrario. Nos estamos organizando, con lo cual la oferta todavía no está cerrada uh-huh. de cuáles van a ser los productos. La idea es que quien le interese se pueda acercar y empezar a formar parte. También todo esto nosotros lo vamos llevando. Han sido pocos los días que tuvimos para organizarnos, con lo cual está abierto a que cada quien que se quiera acercar pueda hacerlo. Bien. Así que en principio es esto, son artesanías, son comidas, para que bueno, desde el mediodía puedan acercarse, comer algo rico, pasear un rato y poder generar un espacio de encuentro para que podamos empezar a salir a las calles cuidados, uh-huh. pero poder volver a encontrarnos. Clarísima. Bueno, entonces desde el mediodía de este domingo, invitados todos los vecinos a acercarse a la plaza, ahí a compartir un momento en la feria artesanal y de productoras. Muchas gracias, Muchísimas Mica, por haberte acercado. Gracias. Disculpas, están a las corridas. No hay problema. Y bueno, y continuamos. Te invitamos a que te quedes acá un ratito, porque vamos a hacer el sorteo. Hoy, al principio anunciábamos un sorteo de donde participa mucha gente, Florencia. Sí, de hecho me quedó un mensaje de Cinder hace un ratazo, así sí. que lo voy a compartir ahora. Por un mensaje favor. De texto. Nos escribían hace más de una hora. Dice, hola, radio acá, Maga, Elu y Dylan. O Dylan, ¿cómo es? Y Dylan de los Altos del Pinar. El superpoder que Elu quisiera es transformarse en cualquier animal. Nos encanta el programa, gracias. Bien, yo tengo acá también un par de mensajes. La escucho. Mientras trato también de acomodar un poco. Anita, Anita Altamirano. Si tuviera un superpoder sería convertirme en pájaro y poder viajar, volar y volar. Quiero participar. También nos escribía Danu. Danu dice, por fin les puedo escribir. Tenía agendado el número viejo. Yo sintiera un superpoder congelarla. Congelarla a todas las policías que están en las calles molestando. Danu de la Guadita, perdón, re mal escrito, pone luego. Si tuviera un superpoder, y ahí la Clara, congelaría a todos los policías. ¡Me encanta! ¿Hay más? Sí, tenemos un mensaje más de Lu, de Nono, que dice, buen día, si tuviera superpoderes haría que llueva, que nos podamos encontrar y abrazar sin peligrar, que nos metan sin peligro, que nos metan presas, multas o hacer algo ilegal. Abrazo enorme, Lu, de Nono. Escúchame, hay un mensaje de Iris que yo no voy a leer. Léelo vos, porque a mí me da vergüenza. Por mí, digo, ¿eh? No me voy a acercar. Les escucho. No me incluyen en el sorteo, dice Iris. Ya gané el CD de Dafne, que me va a encantar disfrutar cuando me encuentre con él. ¿Dónde lo busco, Florencia? Y bueno, eso no se hace. Mientras, ahí, si usted se fija, tiene información sobre las donaciones para acompañar, digamos, lo que fue el incendio de la casa de Ale Blanche. Yo, mientras, voy acomodando el sorteo. Bueno, ¿sí? Bueno, ¿puede ser? Espéreme, me agarro infraganti, espéreme. ¿Quién? Bien, ayer en la mañana recordábamos este accidente doméstico que ha tenido Alejandro Blanche en su casa en Villa de las Rosas. Esto es a una cuadra del club de Villa de las Rosas, yendo desde la ruta hacia la izquierda. Y aquí tenemos una serie de información para hacer las donaciones a través de Mercado Pago, a través de un CBU. para cualquier persona que esté escuchando y quiera acercarse a colaborar a esta familia que lo ha perdido todo en un incendio antes de ayer. Así que cualquier persona que quiera cooperar, aquí tenemos toda la información, nos escribe y le pasamos el número de caja de ahorro, el CBU, para ayudar a esta familia. Bueno, les cuento que este sorteo del día de hoy lo estamos realizando en una página que se llama Sorteados y que sí funciona, volvió a funcionar estos días, no estuvimos pudiendo, estuvimos haciendo unos sistemas manuales controversiales, les estoy a contar, pero siempre con escriban al lado. Pero también dije, quédate acá. Escúchame, me llega un mensaje que no sé si vale o no vale, pero habla de un superpoder. ¿Se acuerda? ¿Lo conoce a Goku, usted, de Dragon Ball? Sí. No estoy seguro de lo que estoy diciendo igual, pero era el de Kamehameha. ¿Decía? ¿No? Sí, igual no vi mucho. No, yo tampoco. Pero sí. Pero está anotado para el sorteo un mensaje que dice, superpoder, dos puntos. A ver, lo anotamos ya. Eric. Eric nos está escribiendo. Eric es el operador de aquí de Esqueje, pero que hoy pegó un faltazo. ¿Tenemos? Bueno, sí, tenemos. Recordemos que estamos sorteando, yo tengo el primer puesto y el segundo puesto. O sorteo 1, sorteo 2. Estamos sorteando, por un lado, una pizza en Villa de las Rosas, de Viva la Pizza, pizzería que abre hoy ahí. No recuerdo la calle, no sé si usted la tiene también ahí a mano. Sí, la tengo. Un segundito. Sí, Champaquí 85. Champaquí 85. A metros nomás, yendo de norte a sur, de mano izquierda. A metros nomás, luego del triángulo que está saliendo de Villa de las Rosas. Qué ganas de ir al champaquí que tengo. Bueno, yo, por un lado entonces. Yo tengo ganas de que gane Danu, porque me dijo que me va a invitar a mí si gana. No me crees si le digo. ¿Qué? No. ¿Qué? No, mentira. ¿Ya tiene ganadora la ganadora? Y yo no sabía. No, todavía no hice el sorteo porque todavía no anuncié todo lo que tenés. Anotado. Esto me está apurando, Florencia, otra vez. ¿Ve? No me deja terminar de contar que uno de los premios que tenemos... Sí. ¿Sí? Es este pizza en la pizzería que inaugura hoy. Y el otro es un conjunto de semillas, de bombas de semillas, sí, que nos trajo la compañera Joy desde allá de los morteritos. Así que si me ponen la musiquita esa que hace con la voz... Bueno. ¿Ya está? Ya está. Pula se acaba de ganar. No. Las bombitas de semilla. ¡No! ¡Qué bien! Así que Pula ahí con maíces y... No puedo creer. ¿Qué pido con suerte? ¿Qué más tenía? ¿Maíz? Y ahí está, y mire, fíjese. Zapallo y algo más, dijo. No, no puedo creer que pida con suerte. ¿No había ganado algo ya Pula? ¿No? ¿No? No, no, bueno, no. Entonces ahí te va... ¿Y la pizza? ¿Sabe quién se le ganó? ¿Quién? Una persona que manda mensajitos de texto. ¿Quién? ¿Quién manda Córdoba? Mensajitos de texto? Gabriel Córdoba, acabas de ganar una pizza, no puedo creer, Gabriel Córdoba, de las pocas cosas que le deben gustar. ¿Ah, pizza? ¿Sí? Y sí, como yo. Bueno, ahí entonces los premios sorteados ya, le invitamos a Pula a acercarse luego a buscar las bolitas, las bombitas de semillas, y a Gaby Córdoba a esta noche ir a comer pizza a la pizzería. Gaby, invítanos. Dale, Gaby, copate. ¿Sé dónde vivís? ¿Qué pasa con las personas? ¿Cómo es esto? Gabriel, producción se va a comunicar con vos, te va a hacer llegar el vale. ¿Es así? O, amigo, si no estás escuchando, jodete, me la quedo yo. No, claramente que le avisamos, yo le avisamos. Pero no sea tan mala. Bueno, para saber. Bueno, nos vamos a... ¿Cuántas actividades que hay este fin de semana a pesar de esa pandemia? Por un lado. ¿Cuántas ferias en todos los pueblos? Eso por un lado. Por otro lado, nos escuchamos el martes. Nos escuchamos el martes. El lunes feriado, nos salimos 12 de octubre. 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos de América. 11-12, en el marco también del 35 Encuentro de Plurinacional de Mujeres No Binarias Trans, que bueno, iba a ser en San Luis y no va a ocurrir, pero las invitamos también a seguir, que va a haber varias actividades dando vuelta por el valle y bueno, de manera virtual también. Bien, hay algo que no quiero dejar de nombrar, que el domingo es un aniversario del natalicio de nada más y nada menos que la reina del mundo mundial, Gilda. Así que nos vamos con Gilda y quisiera brindar el domingo con usted por Gilda. Hasta el martes. Yo soy Gilda.